Ineludiblemente estoy consternado. La nostalgia se apodera de mí. El calor del día del amor y la amistad ya se cruza por mi vecindad. Y todas las parejas empiezan a hacer sus planes. Ayer me habló mi amigo Pedro, pidiéndome un consejo para celebrar con su novia el día de San Valentín. Pero quería que le incluyera en el paquete terminar en una cama, haciendo el amor con su novia Diana. Es muy común hace unos años pasados que este día no se celebre como debería. Hoy las parejas esperan esa celebración para terminar rindiéndole tributo a la pasión, para comprometerse en un abrazo y jurarse sexo por siempre hasta que el pirulín no se les pare. Me da tanta rabia darme cuenta de que muchos andan huyendo para no regalar, como que si regalar este día es sinónimo de te quiero más. El 14 de febrero es un día como todos. Es un día donde te podés dormir a las 6 de la tarde y levantarte a las 4 del siguiente día. Bienaventurados los que tienen sus ventas este día. Quizás solo hay un día al año donde venden de todo, pero todo lo que venden lo empacan con color rojo, simbolizando el amor. Y la pregunta es, ¿acaso el amor tiene color? El día del amor y la amistad se ha convertido en el día de hacer el amor y olvidarse de la amistad. Este día, últimamente los novios se olvidan de que pueden ser amigos también. A veces pienso que la mujer se somete a hacer el amor porque piensa que si no lo hace, su pareja se enojará y el día del amor y la amistad terminará siendo un día amargo, con tintes de una ruptura sentimental. Continuaré edificando a las parejas para que no caigan en el diseño del día de San Valentín que hoy han creado muchos idiotas que solo buscan hacer el amor y no compartir la amistad con su pareja. Real Daddy C. Honduras represent.